canta en silencio al pato. Date no sé si la boca que necio no sabes. Haz ganic neki cante cuat ni mono no sabes. Que mai pane yewa ini tonal simple aman que mai yewa yewa ipani ni tonal simple oniki sonic planico para tlacuasque no con el chihuá. Ika no chiwa iwa inanzi yewa no siwa yewa no siwa chin solo yewa kine mila kenta kwaske iko nezi chiwa. Ika no chiwa iwa inanzi amanke manikne mila nikne mila yenik kuika in toto minzin para titla kuaske solo te wame no chipa yewa tikne militoke que non tikpa noske in tonal sindli solo yewa tikne milian para te wame titla kuaske. Ika no chiwa, iwa yo wa no tatsin. Iwa ye wa no ta tsin yi wa no nan tsin pam pat le ka o ne chwe pa hi pan ye wa no che tiempo siempre ye wa me mas que mate siempre ye wa me mas ye wa me mas we we yi me mas we we yi me ma ka ne wa Mas huevo y me maca negua, pampa llévame yo nechue paque. Siempre negua nicnemilia, solo de no tatin. Siempre negua nicnemilia, solo de iguano nancin. Y canochi no cnigua, y canochi no cnigua. Tio ma king pale we ye wa yi unto tatsi ye wa me maskine ma king pale we kenti tlakwaske kenti tlakwaske para kenti tlakwaske solo to tatsi te tio chi wili Pampa no ni si wan solo ye wan ni kin tla sotla Ika no chino prójimo Ika no chino gente de ipa un público De ye wan un mayartepe Noche ye wan ika noche titete que pa no wan Ipa un tonal sindli Solo te guame digne milian que en ti la conozca y canochito con ewa. Solo te guame tita, chichichichi me y paón tonal sin ti noche pa digne milian. Solo te guame tic de te mosque que en la cuasque. Llevo un toco neguan, solo te guame tigne milian. Aquí no, oxequine mili, solo siempre te guame tigne milisque. Amo quine milis oxe. Llevo ahí canica y painito nal cintli. Huecati quisante guamel siempre tigre temo guanque en la cuasquen con él junto con el chichihua hasta hueca muy tiquisande y painto pueblo camanticate guame y milac tigre temo guan siempre te guame tigre temo guan En la cuasque y canoche y guanto tatsi, pamba yeguame yeguewe tlacame. Aman que ma yegua y cayoti huewe yake. Aman te guame te esto caro guapara. Tic te temos que gente guame tigne milian. Te guame tigne milian solo y con cual sí. Hasta tota taiwan tonan sí. Con un paqui como te guame siempre. Siempre te guame y pantitlan emilian. A manzanican con tlame yegua y guainca tole. Sanica ni con la mitia y la tolcintli yewa y hay canoche y canoche y datatsi. Corazón de la palabra. Un pueblo en acción. Caminemos y empecemos a recorrer un sonido musical, un sonido jamás visto, un sonido que viene desde el fondo de la tierra, un sonido que viene desde la tierra, desde los llanos, desde la historia. Escucha Corazón de la Palabra, programa de lenguas, lingüistas y lengüeros.